Track 52. Voy a averiguar a qué se refería. Le decís a tus primos y dejás a Melissa en el suelo para ir hasta la cabaña. Martín y Lucía te siguen. Durante un rato tus llamados no tienen respuestas. Pero por fin, Javier abre la puerta. Parece poco dispuesto a conversar con vos. Pero cuando insistís en tus preguntas, explica que se le prometió una recompensa si aceptaba vivir en la cabaña y cuidar a la gata hasta que ésta eligiera un nuevo dueño. Vos pusiste fin al maleficio, pero no creo que vayas a recibir la recompensa. Los tres se ponen a buscar a Melissa, pero no la encuentran por ninguna parte. Se está haciendo tarde, así que emprenden el camino a casa, deteniéndose justo el tiempo suficiente para echar una última mirada a la casa de piedra. Pero cuando lo hacen, la casa ya no existe. Y lo único que ven es un campo lleno de flores silvestres. El maleficio mismo de la casa de piedra no era más que un sueño. En cambio, lo que no es un sueño es esa gran gata negra que se les acerca por la pradera y que refriega su cuerpo contra tus piernas como para anunciar que sos su nuevo dueño, para mejor o para peor. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.